Cartageneros. Tu amor, eres tan bonita como bella flor, carita bonita, ven dame tu amor, quiero que me entregues todo tu calor. Ojos, mi amor, quiero que me beses con loca pasión. Baila sin parar, eres tan bonita.